Introducción. A continuación presentamos un trabajo redactado por el Dr. Otto Dietrich, quien fuera secretario de Estado y jefe de prensa del Tercer Reich. En el mismo se explicitan claramente la posición y las directrices del nacionalsocialismo y del gobierno del Reich respecto al funcionamiento de la prensa. El Dr. Otto Dietrich realiza una poderosa crítica del concepto de libertad de prensa y demuestra que el mismo no es más que una entelequia sin valor alguno en la vida práctica. La situación que describe a mediados de la década del 30 en el siglo pasado, no es para nada diferente de la que vivimos al final de la segunda década del siglo XXI. Pasados casi 100 años, la sociedad occidental no ha sabido articular, construir o crear una prensa que sirva directamente a los intereses de la comunidad. Por el contrario, los grandes medios de prensa internacionales han centuplicado su poder y establecen una dictadura mediática internacional como nunca antes. La libertad de prensa, al día de hoy, es una fábula aún mayor que en la época en que escribiera el Dr. Dietrich. Instamos al lector a que cuando lea al respecto de la creación de noticias falsas para enfrentar los pueblos y gobiernos del orbe, a que se refiere el Dr. Dietrich, lo compare con la situación internacional actual. Refiero o a las armas de destrucción masiva que justificaron la invasión de Irak, a los bombardeos químicos de Assad o a las actividades terroristas de los palestinos. También recuerde el ocultamiento deliberado que la prensa hace de los crímenes cometidos por inmigrantes en suelo europeo, o la total carencia de información sobre el elevado nivel de criminalidad de la comunidad negra en Estados Unidos. Refiero o a la censura que se aplica a las noticias que tienen que ver con activistas nacionalpatriotas o investigadores revisionistas presos en las cárceles democráticas de Alemania, Francia, España o Canadá. Creemos que este análisis de la prensa y la política tanto nacional como fundamentalmente internacional que hace el Dr. Dietrich tiene hoy una actualidad sorprende. La prensa y la política mundial. Dr. Otto Dietrich, secretario de Estado. Jefe de prensa del Reich. Se ha agregado un nuevo problema a los grandes problemas políticos que influyen en las naciones durante las últimas décadas. No hay duda de que los asuntos de la prensa han sido durante mucho tiempo una de las preguntas más interesantes en la vida social y la más importante en el intercambio entre naciones. Pero nunca antes el trabajo de la prensa tuvo un efecto tan profundo y directo sobre los acontecimientos políticos como en el presente. El Führer de la nación alemana hizo del creciente problema internacional de la prensa el tema principal de un gran discurso que encontró ecos en todas las partes del mundo. Mostró pública y claramente los resultados y los peligros del trabajo destructivo de la prensa, que ahora tiene mucha influencia en la política internacional. Hitler se refirió a la prensa como un problema político de importancia mundial. Su discurso mostró el lado negativo de una parte de la prensa internacional. Pero quizás muchos de los que escucharon este discurso aprendieron por primera vez hasta qué punto la prensa se ha convertido en un elemento de la política mundial en las últimas décadas. Se puede decir que la política de la prensa se ha convertido en una parte importante de la política, tanto nacional como internacional. La prensa es una de esas instituciones de las que se puede observar que su sombra es más notable que su luz. Tal vez sea por este motivo que algunos están realmente preocupados y consideran a la prensa como una de las desgracias que afligen a la humanidad. Pero hemos llegado demasiado lejos para una vida sin periódicos. La prensa se ha convertido en una de las partes más importantes de la vida moderna, y la existencia de naciones sin ella difícilmente puede imaginarse. La prensa une el tiempo y el espacio en el reporte de los acontecimientos diarios. Conecta a la humanidad diariamente y por hora con el mundo circundante más allá del alcance de la visión. El periódico es el espejo de nuestra era, y la prensa es siempre el foco de todos los grandes eventos. Ha sido llamado el órgano de la opinión pública, la voz de las naciones y el ojo y el oído del mundo. ¿Hasta qué punto puede cumplir esta gran tarea? Ese es el problema de la prensa de nuestros tiempos. Pero es cierto que la prensa es un elemento importante en la vida política. Crea el ambiente, tanto bueno como malo, en el que los políticos deben trabajar. La política de la prensa alemana no siempre se entiende en algunas partes del mundo, pero creo que si se entendiera correctamente ayudaría a eliminar los frecuentes efectos desastrosos en los que a menudo ha resultado una idea errónea de la prensa. Difícilmente es posible entender la estructura de nuestra prensa, o nuestra política de prensa, sin algún conocimiento de los fundamentos del nacionalsocialismo, de la nueva escuela de pensamiento que la originó, de la nueva concepción del Estado que produce, y de la relación del individuo con el todo que le da a su existencia una expresión completamente nueva. El nacionalsocialismo revolucionó el pensamiento político del pueblo alemán. Como ya se indicó, el nacionalsocialismo reemplazó el pensamiento individualista, que considera el error de toda una era, por la idea de la comunidad. Así se abrieron nuevos caminos que aquellos cuya vida entera está, por así decirlo, en otro plano, no pueden comprender. Las ideas que otros pueblos utilizan como base de su escuela de pensamiento a menudo no son lo suficientemente amplias como para que sus partidarios las sigan y entiendan lo que ha ocurrido en Alemania, aunque son amplias en sus propios países. Estamos aquí en el cruce de dos escuelas de pensamiento. Esta es la verdadera fuente de todas las dificultades y la falta de comprensión que a menudo se encuentran en las discusiones internacionales. No es posible entender los tipos de pensamiento del nacionalsocialismo con los liberales. Solo aquellos que sienten esta nueva comunidad de pensamiento, se esfuerzan por comprenderlo. Mis comentarios sobre el progreso de las ideas humanas, que han logrado una revolución de pensamiento en Alemania durante los últimos años, se aplican especialmente a la prensa. Cuando se analizan los puntos de vista desde los que se critica a la prensa nacionalsocialista y se consideran los estándares perdidos empleados, no puede sorprenderse la comprensión deficiente con la que tantos extranjeros consideran la concepción nacionalsocialista de la prensa. Es cierto que la prensa nació del liberalismo, pero la prensa de la era liberal no es sinónimo de la prensa en su conjunto. La concepción de un periódico es muy diferente en el Estado nacionalsocialista. Una nueva era le da a la prensa nuevas tareas para cumplir. The Liberal Press se caracteriza por la idea de que la crítica u opinión del individuo con respecto al Estado y sus instituciones públicas está justificada. El individuo, sin importar si es periodista o colaborador, aparece como el portavoz de la opinión pública sin justificación de esta afirmación más allá de su propia opinión privada. Esto corresponde a la idea fundamental del pensamiento individualista. La idea de la comunidad nacionalsocialista, por otra parte, le da a la prensa una tarea básicamente diferente, de hecho directamente opuesta, la de publicar los principios del todo en contra del individuo. El pueblo alemán ha aprendido que la idea de unirse es su mayor tesoro. El Partido Nacionalsocialista, como el gran movimiento de avivamiento de la nación alemana, ha aprendido de su propia historia que el pensamiento político uniforme de toda la nación es la base de todo éxito nacional y social, y que es el conocimiento de los problemas comunes de destino que produce la voluntad de resolverlos. Ve un elemento de poder en este conocimiento, y considera a la prensa como uno de los medios más poderosos para servir este conocimiento. En un Estado nacionalsocialista, la prensa no tiene la tarea de expresar una opinión individual en contra del todo, y de expresar una opinión pública que en realidad no existe. Por otro lado, tiene que representar el punto de vista de la comunidad contra el individuo y hacer que esto sea comprensible para aquellos que no lo conocen. El periódico se convierte así en la voz de advertencia de la nación y en la escuela del pensamiento político, que otorga a cada ciudadano el conocimiento de que es un eslabón en la cadena comunitaria para bien o para mal. La opinión pública en Alemania no es, por lo tanto, un barómetro fluctuante, sujeto día a día a miles de influencias de intereses individuales incontrolables. La opinión pública, tal como la vemos, es la voluntad real de la gente, con la cual el nacionalsocialismo tiene contacto directo en su origen a través de su estrecha conexión con la gente. No hacemos opinión pública, buscamos establecerla. El periódico en Alemania no es el escenario de críticas irresponsables por parte de unos pocos que actúan como guardia avanzada en nombre de intereses anónimos y mal uso de las críticas para socavar la autoridad del Estado. Nuestros periódicos son la conciencia publicitaria de la nación, destinados a fomentar en lugar de obstaculizar la labor del Estado, porque tenemos mejores métodos para mantener al Estado en contacto con la gente. Esta es una visión muy diferente a la de prensa liberal, y estamos seguros de que es mejor. Los argumentos utilizados por algunos críticos extranjeros contra los métodos de la prensa alemana sobre esta base u otra similar, por lo tanto, resultan infundados. No tocan la esencia del asunto, se toman del diccionario liberal cuyas expresiones ya no son aplicables a nuestros tiempos y nuestra concepción moderna de los deberes de la prensa. La prensa alemana también se toma la libertad de criticar, pero critica lo que perjudica a la gente y no lo que la beneficia. Dentro de las limitaciones obvias establecidas por los intereses vitales de la nación, en realidad tiene más libertad que la prensa liberal. Incluso se toma la libertad de criticar la libertad de prensa, que es elogiada con toda la pasión de la cual los demócratas son capaces de hacer una de las posesiones más sagradas de la humanidad. Incluso la pluma liberal más independiente nunca se atreve a criticar la llamada libertad de la prensa. Nuestros colegas en las oficinas editoriales de las democracias libres saben por qué. Pero no se les permite decir eso, ya que una publicidad tan dolorosa les obligaría a buscar un cambio de profesión que no era en modo alguno voluntario. La historia del desarrollo de los periódicos muestra cómo es realmente la libertad de prensa. Se ha demostrado que la expresión libertad de prensa es una de las frases vacías más ruidosas que han empañado el cerebro humano. La evidencia de aquellos que reclaman la libertad de prensa en sus propias tierras es, además, una prueba de que nunca ha habido una verdadera libertad de prensa en ningún lugar, y que en los lugares donde esta libertad es particularmente alardeada está menos presente. Puedo citar algunos casos que ejemplifican la esclavitud mental de la prensa. En 1913, el periodista estadounidense John Swinton declaró en la reunión anual de la American Press Association que no había prensa independiente en los Estados Unidos, aparte de los periódicos de las pequeñas ciudades provinciales. Continuó diciendo que este hecho era conocido por todos, pero que nadie se atrevía a expresar su opinión al respecto. El hombre que estaba lo suficientemente enojado como para escribir su propia opinión personal pronto estaría en la calle. Un periodista de Nueva York tuvo que mentir y sentarse a los pies de Mammon. Tuvo que venderse a sí mismo y a su nación por el bien de su pan de cada día. El orador concluyó refiriéndose a los periodistas como las herramientas y vasallos de los ricos que se sientan tras bambalinas y tiran de las cuerdas. El tiempo y el talento de los periodistas les pertenecían, y los hombres de la prensa eran prostitutas mentales. Esta es una opinión dura y drástica expresada hace 25 años. Las condiciones, sin embargo, no han mejorado desde entonces. Una firma de editores de Nueva York publicó recientemente un libro titulado The Washington Correspondent, en el que aparecieron algunas declaraciones extremadamente interesantes. El autor registra las respuestas a un cuestionario colocado ante varios cientos de periodistas. La pregunta sobre hasta qué punto la libertad de un periodista se extendía, a menudo se respondía de forma lacónica, en el sentido de que todos sabían que tenían que escribir lo que los editores querían, o que serían expulsados de los departamentos editoriales si no lo hacían. El escritor del libro, Leo C. Rolston, comenta que en una sociedad donde la libertad es un buen eslogan, limitada por la realidad económica, una conciencia limpia es un lujo restringido a aquellos que tienen suficiente dinero para rechazar un compromiso a costa de sus ideales personales. Este libro, que no fue escrito por los nacionalsocialistas alemanes, sino que se publicó en los Estados Unidos, sería una excelente lectura para aquellos que creen que pueden reprocharnos la falta de libertad de prensa. O deberían examinar detenidamente el sensacional ataque a la American Press, que también se publicó en Nueva York, por Ferdinand Lundberg, bajo el título de Las 60 familias de los Estados Unidos. El capítulo sobre periodismo bajo la influencia del dinero es especialmente interesante. En este libro se reconoce la verdad real sobre la libertad de prensa. La libertad de la prensa es un fantasma, una mera etiqueta. No hay, y nunca ha habido, libertad de prensa en ninguna parte del mundo. Uno debe tener suficiente sentimiento para que las realidades admitan este hecho. La prensa es siempre dependiente, y siempre bajo obligaciones con alguien. La única pregunta es, ¿con quién? A la política de los negocios y los partidos, al poder anónimo del oro y la destrucción del orden y la moral, o a los estadistas irresponsables del gobierno. Cuando se estableció el Estado Nacional Socialista en 1933, y los asuntos de la prensa se encontraban en un estado de caos, Alemania se enfrentó a este problema y se decidió por la última alternativa nombrada. La purificación de la prensa en el Reich fue, por así decirlo, la tarjeta de visita, y la reorganización de la prensa, el primer fruto de la Revolución Nacionalsocialista. La reputación de la prensa podría haberse perdido entre el pueblo alemán si el Partido Nacionalsocialista no hubiera hecho grandes sacrificios para fundar su propia prensa, que luchó durante años contra las viejas condiciones en el mundo de los periódicos. El caos se convirtió en orden y la nueva ley para editores se publicó el 4 de octubre de 1933, entrando en vigor el 1 de enero de 1934. La estructura de la prensa alemana reorganizada es clara y simple. La nueva ley cambió el centro de gravedad de la responsabilidad de la persona interesada. La responsabilidad personal de la parte editorial, es decir, de la parte política y principal del documento, quedó clara. Así como el individuo es absolutamente responsable ante toda la nación, los que escriben en la prensa y moldean la opinión pública también son responsables ante el Estado y ante el público. Esta nueva ley también corresponde al sentimiento alemán de derecho, en contraste con la concepción liberal, de que las contribuciones de los freelancers deben ser supervisadas editorialmente y que el individuo es responsable. El principio anónimo fue así sustituido por la responsabilidad. La ley de la prensa nacionalsocialista llevó a los periodistas alemanes a tener relaciones directas con el Estado y la nación, ante quienes, además de su propia conciencia, son responsables. Por otro lado, el Estado les garantiza la necesaria independencia legal de influencias injustas en su trabajo. Antiguamente los reporteros no siempre podían defenderse en altas situaciones. La responsabilidad y los derechos de la prensa personal son el punto de partida para el nuevo puesto de periodismo en la Alemania nacionalsocialista. Han efectuado un cambio fundamental en la posición social del editor alemán. Sería un gran error creer que Alemania quería una prensa estatal mecánica, con los editores como simples esclavos de las autoridades estatales. Queríamos una prensa de gente viva en la que la personalidad del editor pudiera desarrollarse libremente, y su sentido periodístico del deber pudiera desarrollarse en beneficio de la nación. Al mismo tiempo, la prensa alemana es consciente de que queda mucho por hacer. Tal cambio personal fundamental que emprendimos requiere tiempo para desarrollarse de acuerdo con las tareas a la mano. Las regulaciones legales eran absolutamente esenciales. Con la separación radical de los negocios y la política lograda por la ley editorial en Alemania, se proporciona la base para la recuperación de la prensa, ya que ha despertado en el seno de cada periodista alemán la ley interna de esa libertad de prensa superior que distingue a la periodística. La profesión se ve ennoblecida por la responsabilidad nacional. El poder interno y la importancia nacional de la prensa se aclaran así. Se opone a ello el poder internacional de la prensa como un factor en la política mundial. La prensa es un poder en la vida de las naciones, siendo mucho más grande de lo que muchos ciudadanos sueñan en su filosofía burguesa. Anteriormente se llamaba la séptima gran potencia, pero creo que se ha promovido por orden de antigüedad durante los últimos 20 años. En proporción al acercamiento de las naciones entre sí como resultado del transporte moderno y la telegrafía, las opiniones y la atmósfera política y las reacciones de las naciones se vuelven más importantes para las decisiones políticas de los poderes. Los cables de la prensa transmiten la actitud real o supuesta de las naciones a todos los grandes acontecimientos de un país a otro en unas pocas horas. No tiene sentido decir que la conexión inalámbrica lo hace aún más rápidamente. La radio anuncia las opiniones de la prensa, que se toman como el barómetro de la opinión pública, y considerado como la voz de la nación, sea o no así. La prensa se considera una opinión pública porque influye más fuertemente en la opinión del público. En este sentido, puede ser designado como el barómetro de la política mundial, ya que su influencia sobre las decisiones de muchos gabinetes en las últimas décadas se ha vuelto más fuerte y más directa de lo que muchos imaginan. Este poder en manos de la prensa como uno de los medios más influyentes para guiar al público tiene potencialidades tanto buenas como malas. Puede desarrollarse para el bienestar o en detrimento de las relaciones internacionales. Un diplomático francés lo describió como la lengua, de la cual Esopo dijo que era el mejor y el peor miembro. Desafortunadamente, la mala lengua se ha hecho mucho más notable en las relaciones internacionales que los buenos poderes de la prensa. Muchas veces, la opinión pública ha sido envenenada por declaraciones falsas en la prensa y por ese sensacionalismo irresponsable que pone en peligro la paz de las naciones. En su discurso en el Reichstag después de 5 años de nacionalsocialismo, el canciller Hitler habló de esta herida abierta en la vida de las naciones. Dio una respuesta clara a quienes incitan al público, e hizo un llamamiento a los gobiernos para que no solo hicieran arreglos internacionales para evitar el lanzamiento de explosivos, gases tóxicos y bombas inflamables, sino también para detener la publicación de todos los periódicos que tienen efecto más letal en las relaciones internacionales. Ha habido ocasiones en que secciones de la prensa han predicado el odio y la guerra entre naciones cuyo único deseo era vivir en paz. Nadie tratará seriamente de negar este hecho. Una o dos revistas extranjeras se han referido a mí como un notable cirujano de la prensa, y han escrito sobre mi mentalidad nazi. Pero he recibido cartas privadas de muchos periodistas que estuvieron de acuerdo conmigo. Estas son una prueba de que mis palabras expresan los pensamientos de muchos hombres de prensa que trabajan bajo la compulsión de las circunstancias. Es lo mismo con muchos estadistas demócratas que con muchos periodistas. Hace mucho que han reconocido el deprimente problema de la prensa, pero no se atreven a resolverlo. Su propia libertad de prensa les prohíbe tocar estos problemas. La dificultad trágica en la forma de resolver lo que realmente es un problema simple se encuentra en el hecho de que todos los que podrían cambiar estas condiciones se ven obligados a guardar silencio porque dependen políticamente de la prensa. Mientras que otros asuntos en la vida pública se discuten libremente, el silencio de la tumba envuelve este tema en la prensa demócrata. Solo los líderes de los gobiernos autoritarios han alzado su voz en contra de este estado de cosas. Por ejemplo, Mussolini explicó en una ocasión al presidente de la Organización de Editores Internacionales lo grande que era el mal de los informes unilaterales. Todos estos anuncios de prensa incorrectos crearon un estado de cosas que era grave y que todos los países deberían ayudar a eliminar en interés de la paz. La medida en que la importancia de este problema ha sido reconocida en las democracias parlamentarias se muestra en las declaraciones hechas por muchos de sus estadistas responsables. Así, M. Lebrun, el presidente francés, advirtió seriamente a los editores de su país que no abusaran de la llamada libertad de prensa. Eso fue en la reunión anual de la Organización de Periodistas Franceses el 8 de febrero de 1937. La libertad de decir todo dentro de ciertos límites es buena, pero era peligrosa cuando uno se deja guiar por el odio y la pasión. Los editores franceses, continuó, tendrían que considerar la gestión diferente de la política de prensa en los distintos países. Por un lado, había algo así como un director de orquesta, que armonizó todas las notas, para que la voluntad nacional apareciera más uniforme y poderosa. Esta fue una fortaleza en beneficio del país. Pero donde las críticas excedían los límites, todos hacían lo que él deseaba. Por lo tanto, existía el peligro de que un individualismo exagerado comprometiera todo e hiciera imposible el efecto deseado. Uno nunca debe olvidar los efectos lamentables de los informes falsos, que podrían poner en peligro la armonía internacional entre las naciones, por lo que deberían trabajar más que nunca y poner en peligro la paz que todos desean. En un almuerzo de la Asociación de la Prensa Extranjera en París, el ministro de Relaciones Exteriores francés, M. Delbos, recientemente habló en contra de la costumbre de emitir informes falsos o injustos, declarando que el deber común de la prensa en todas las tierras es aliviar la fiebre que había surgido. La prensa debería, continuó, hacer más por la reconciliación y la unidad de las naciones que por su separación. No fue otro que el señor Herriot quien, según Les Temps de París del 16 de abril de 1936, exigió una ley contra la calumnia de la prensa sobre la base de que era insoportable que las mentiras quedaran impunes en un país respetable como el de ellos. Por lo tanto, esta nueva ley debería incluir al menos dos puntos. Primero, que todos los artículos deberían estar firmados y, segundo, que el editor responsable no debe abusar de su posición. El gerente de un artículo y el autor del artículo deben asumir la responsabilidad. Según Prager Presse del 21 de abril de 1935, el presidente checo Benešík preguntó si era posible pasar por alto el hecho de que el estado moral de nuestra generación estaba siendo arruinado por los puntos revolucionarios, demagógicos, inmorales, corruptibles, sensacionales, etc., de vista y objetivos que orientaron a la prensa. En un discurso ante la sucursal irlandesa del Instituto de Periodistas, el presidente de Valera preguntó si la libertad de la prensa debería o no ser restringida. Dijo que la expresión libertad de prensa debe tener una explicación razonable y que no debe considerarse como poder sin responsabilidad. Hubo una nebulosa noción de libertad de prensa en muchos círculos, con la ayuda de la cual las personas difundieron perturbaciones del pensamiento que no permitirían a sus hijos en la vida privada. La nación tendría que estar protegida contra el abuso de la influencia de la prensa. Numerosos estadistas han hecho comentarios similares en casi todas las tierras, por ejemplo, el primer ministro danés, Stauning y el estadista suizo Dr. Meyer, mientras que el señor Eden, en uno de sus discursos ante la Sociedad de Naciones, mencionó que los éxitos diplomáticos tuvieron poco valor en las noticias, mientras que los fracasos diplomáticos tuvieron resultados duraderos que durante mucho tiempo se pudieron escuchar y sentir. El primer ministro británico, el señor Chamberlain, declaró en un discurso en la Cámara de los Comunes que el poder de la prensa para bien o para mal era muy grande en el campo de las relaciones internacionales y el uso cuidadoso de este poder, guiado por la plena realización de la responsabilidad, podría tener efectos de largo alcance al lograr un ambiente favorable para los objetivos por los que se esforzaban. El señor Chamberlain casi seguramente estaba pensando en el papel desempeñado por una sección de la prensa inglesa con respecto a la visita de Lord Halifax a Berchtesgaden, y en el tipo de servicio que prestó a la diplomacia británica. Es un hecho que el sensacionalismo de parte de una sección irresponsable de la prensa ha hecho mucho para perturbar las posibilidades de comprensión entre las naciones. Esta lista es larga, pero se vuelve casi interminable cuando se considera el vasto poder de la prensa, y qué bendición podría ser esto para la humanidad si se manejara con un verdadero sentido de responsabilidad. Uno se imagina cuán pacífico sería el mundo si no solo escribiera sobre la paz, sino si los periódicos mismos mantuvieran la paz. La prensa podría hacer maravillas en la vida política. La Liga de las Naciones ha intentado arreglar las relaciones internacionales. Ha habido innumerables esfuerzos diplomáticos, conferencias y asambleas. El resultado es muy insignificante. Pero tal vez la decepción por la inutilidad de estos esfuerzos sea la causa principal del derrotismo político que ha afectado a tantos países de Europa. Las naciones podrían tener relaciones muy diferentes entre sí, si reconocieran cuánto podría hacer la prensa en la promoción de la colaboración y el entendimiento mutuo, y si el poder positivo de la prensa se empleara plenamente para este gran objetivo. No es utopista afirmar que el respeto y la comprensión mutuos pueden alcanzarse en la atmósfera creada por la prensa en unos pocos meses, mientras que esto no podría lograrse de otras maneras, incluso en siglos. En lugar de sembrar las semillas de la disensión y el odio, como hacen algunos periódicos, la prensa podría ser uno de los órganos más benéficos para crear relaciones internacionales. Las naciones quieren la paz, desean entenderse con sus vecinos. Pero la prensa en muchos países, mientras afirma ser una opinión pública, no permite que estos deseos fructifiquen. El hombre de la calle en muchas tierras bien podría preguntarse por qué no se toma el camino de la paz de la prensa internacional. Todas las naciones han llegado a un acuerdo sobre el tráfico de drogas, el tráfico de esclavos blancos y la búsqueda de ladrones. ¿Por qué, entonces, no deberían unirse para luchar contra la incitación política y el boicot de la paz de parte de algunos documentos irresponsables? Reconozco plenamente las dificultades en el camino de una solución. Están arraigadas menos en la voluntad de los pueblos que en las condiciones de organización y en la estructura de la prensa. En su discurso en el Reichstag, Gerd Hitler dio algunas pistas claras sobre las objeciones de que no hay medios legales en otros países para poner fin a las mentiras y las calumnias. Al entrar en esta pregunta no tengo ningún deseo de esbozar ninguna idea propia. Pero puedo señalar que Alemania e Italia tienen las condiciones prácticas y esenciales para la colaboración con la prensa a través de la legislación moderna de la prensa. La estructura de nuestra prensa muestra, por primera vez, la posibilidad de lograr objetivos en la política internacional que, cuando se comprenden y siguen adecuadamente sin prejuicios, se convertirán en una bendición para las naciones y para la humanidad en general. Quienes hayan reconocido estos objetivos y posibilidades prácticas están obligados a trabajar por su realización internacional en interés de las naciones y de la paz. La política de la prensa alemana seguía solo por este pensamiento al tratar de adoptar el camino de la razón y la comprensión en asuntos de la prensa internacional al hacer acuerdos de prensa, ya sean escritos o no, de un país a otro. El acuerdo de prensa celebrado por Alemania con Polonia y Austria sirve a este objetivo, y se logró un éxito adicional en la forma de un acuerdo de caballeros sobre las relaciones mutuas de prensa no hace mucho, cuando el primer ministro de Yugoslavia visitó Alemania. La estrecha amistad entre los pueblos alemán e italiano se debe también a la actitud de la prensa en los dos países, ya que los periodistas se han visitado durante años y han establecido amistades que ahora benefician a ambos pueblos. La prensa alemana continuará aplicando esta política de pactos y acuerdos de no agresión entre país y país en la medida en que la política y los asuntos de prensa lo permitan. Pero hay límites a este respecto, no a nuestra buena voluntad, sino a posibles negociaciones y a la moral de la prensa en algunos países. Del mismo modo que no puede haber armisticio entre dos estados cuando uno tiene un ejército bien disciplinado, mientras que las tropas del otro están en manos de condottieri que llevan a cabo una guerra propia, no puede haber paz de prensa cuando solo una parte se adhiere a la disciplina nacional, mientras que el otro se niega a aceptar la responsabilidad y se deja llevar por la influencia anónima de los poderes que tienen como objetivo destruir la paz. Gracias a la disciplina nacional en la que nuestra prensa está capacitada por el nacionalsocialismo, estamos en condiciones de hacer tales acuerdos y mantenerlos. ¿Cuál es, sin embargo, la posición en otros países? Las representaciones diplomáticas a menudo se hacen con respecto a ataques no calificados contra nuestra gente y su forma de gobierno, y la respuesta casi estereotipada es: estamos de acuerdo en que no era cierto, o una calumnia grave, pero no tenemos ninguna base para interferir efectivamente en vista de la constitucionalidad que garantiza la libertad de prensa. Tales objeciones son incomprensibles para nosotros, incluso desde el punto de vista de la política más amplia de la prensa demócrata. Lo que se defiende así como libertad de prensa no es libertad sino insolencia. Aquí, el Estado no defiende la libertad sino el abuso. El señor Herriot dijo que era insoportable que las mentiras quedaran sin castigo en una tierra respetable como la suya. Al hacerlo, simplemente expresó lo que todo hombre respetable piensa en cada país, porque no existe una constitución que pueda proteger tales cosas en nombre de la gente. Todo gobierno puede intervenir en contra de aquellos que envenenan las relaciones exteriores de una nación mediante informes falsos, y así poner en peligro la paz de su propia nación. El bienestar de la nación y la seguridad del Estado son, después de todo, la primera ley de la democracia. Cuando los intereses de las personas se ponen en peligro de manera irresponsable por la publicación de rumores falsos, todo estadista debe reclamar el derecho de tomar la edición del documento en el que aparecen dichos informes, de acuerdo con la ley escrita y no escrita. Los países en los que no se aplican tales principios obvios no son socios adecuados para los acuerdos de prensa. En muchos países se ha extendido la extraña costumbre de responsabilizar al gobierno alemán por cada palabra impresa en los periódicos alemanes. Se exige una reserva a la prensa alemana, mientras que los países afectados no se sienten obligados a actuar de manera similar debido a su visión de la libertad de prensa. Eso es una banca injusta en nuestra respetabilidad y no acerca el objetivo de una paz de prensa. No estamos preparados para aceptar ataques irresponsables de la prensa como recompensa por nuestros esfuerzos honestos. Cualquier ataque de tipo que no sea reprimido por el gobierno del país en cuestión nos obliga a recurrir a las mismas armas. Nadie dudará de que podamos ser claros defendiendo nuestros derechos. Opinamos que la mala costumbre de juzgar por estándares tan desiguales no fomenta la reconciliación internacional de la prensa. No podemos permitirnos actuar como ángeles pacíficos cuando el diablo está delante de nosotros. Aquí decimos: ojo por ojo, un diente por un diente. Nosotros también podemos contribuir a la paz de la prensa paso a paso. Nadie puede esperar que mantengamos nuestras flechas sin puntos mientras que otros lanzan ataques contra nosotros. Esto debe ser claro para los estadistas en otras tierras que consideran la paz de la prensa como la mejor preparación para un acuerdo político completo. De poco sirve protestar que uno quiere la paz mientras la prensa dispara sus flechas envenenadas simultáneamente. En Alemania, al igual que en Italia, la reforma de la prensa y la legislación han dado el primer paso hacia una política de prensa razonable entre los dos países y, por lo tanto, han mostrado el camino hacia una limpieza de la atmósfera internacional. En otros países, la razón también se hace oír. Hemos reconocido que la crisis moral en los círculos de los periódicos mundiales tiene menos que ver con los periodistas que con los que prescriben su línea de acción desde la oscuridad del anonimato. Como resultado, liberamos a los pressmen de las cadenas invisibles del capital por medio de nuestra ley de editor, y le dimos al periodista una relación directamente responsable con la nación y el Estado, sin interferir de ninguna manera con la propiedad privada de los periódicos. Esta solución clara y saludable ha puesto en orden nuestro periodismo. Ahora es el turno de otros a seguir si realmente quieren decir que desean la paz. Los medios que adoptan son su propio negocio, en el que no debemos interferir. Como en el caso de la política exterior, el nacionalsocialismo tiene su propia concepción de la política de prensa. Así como creemos que la paz mundial solo puede asegurarse con la existencia de estados libres, soberanos y felices, también sostenemos que la economía mundial solo puede prosperar sobre la base de economías nacionales sanas. Del mismo modo, opinamos que solo una prensa nacional moral y económicamente sana puede ser la base de la cooperación internacional de la prensa. Las barreras construidas entre las naciones por el odio se derribarán cuanto más rápido comprendan los estadistas responsables la voluntad de su gente en esta cuestión en todas las tierras, y cuanto más encuentren el coraje para actuar en consecuencia, y por lo tanto sirven el interés de las naciones. La llamada libertad de prensa que creen que deben respetar es un fantasma, que no tiene más poder que el miedo que infunde, como escribió uno de los primeros periódicos europeos en 1827. El verdadero problema no debe evitarse por el bien de un simple lema. El periodista que ejerce su profesión hace tiempo que reconoce la verdadera cara de esta extraña libertad de prensa, que no es libertad para él. Él sabe que la prensa es libre en teoría, pero que esta libertad es abolida por el poder del oro en la práctica real, como un estadounidense dijo una vez. Los estadistas que se apartan de este poder deben considerar este punto, y no evitarlo hablando de buena conciencia y apelando al amor de la gente por la libertad. La verdadera libertad no reside en la irresponsabilidad, sino en la responsabilidad. Responsabilidad hacia la comunidad de la propia nación y hacia la comunidad de todos los pueblos. Esto haría de la prensa un instrumento para promover la paz, y no uno que separe e incite a las naciones. Esta responsabilidad debe ser sentida por todos, tanto por los hombres que guían la política de la prensa, como por los periodistas que escriben para los periódicos, ya sea que trabajen en los departamentos editoriales o como corresponsales en el extranjero. Vemos la primera base principal para las relaciones de prensa rentables con otras tierras en colaboración fructífera con los representantes de la prensa extranjera en Alemania. Nuestra actitud hacia los periodistas extranjeros acreditados en Berlín puede, quizás, ser objeto de algún malentendido. Creo que la imparcialidad periodística y la obligación nacional en el trabajo de prensa de los periodistas extranjeros pueden combinarse. Esto presupone cierta comprensión psicológica de la situación y de las condiciones existentes en ambos lados. Vemos los deberes del corresponsal extranjero como sigue. Él debe dar a sus compatriotas una imagen imparcial y veraz de una tierra extranjera y su gente. Aquellos que ven su tarea de esta manera pueden estar seguros de nuestra asistencia en cualquier momento, ya que entonces respetamos en ellos a los representantes de los órganos de opinión pública en su propio país. No cuestionaremos su derecho a hacer críticas objetivas mientras deseen servir los intereses de la verdad. Pero aquellos que albergan sentimientos de desagrado personal o de otro tipo, o incluso odio por el país en el que se encuentran, los sentimientos que los ponen en constante conflicto con sus deberes profesionales y hacen que la información objetiva sea difícil o imposible, no deben venir a nosotros como corresponsales. Dañan no solo nuestra tierra, sino también la suya por medio de informes de noticias injustos y unilaterales. Somos muy sensibles cuando encontramos a un periodista extranjero que actúa en oposición a los esfuerzos de los políticos por la vecindad con otras naciones al informar de manera deliberada de una manera que pueda incitar a otras naciones en contra de nosotros, deliberadamente no informar las condiciones en el Reich. En tales casos, hemos recurrido a la institución de expulsión, que, por cierto, no es un invento nacionalsocialista sino una medida aplicada en todas partes a los periodistas que abusan de su posición y de la hospitalidad del país en el que se encuentran. Esta medida ya se ha aplicado por nosotros, y se mantendrá en el futuro. Pero entendemos las condiciones peculiares bajo las cuales los periodistas extranjeros tienen que hacer su trabajo. No somos de mente estrecha, y no pertenecemos a aquellos que creen que todo periodista debe ser una criatura objetable si no escribe exactamente como un nacionalsocialista. Esperamos que él, como un sujeto de otra tierra, piense y se sienta diferente a nosotros en muchos asuntos, al igual que esperamos que un alemán en el extranjero no olvide que es un alemán. Solo le pedimos al corresponsal extranjero que sirva los intereses de la verdad, que cumpla con su deber periodístico de manera respetable y, como un diplomático, que vea su misión desde un punto de vista más elevado, el de fomentar las relaciones entre nación y nación. Es cierto que un periódico no puede vivir sin sensacionalismo, pero los logros de la Alemania nacionalsocialista en muchos campos no ofrecen material más que suficiente para informes sensacionales. Uno no debe dedicar tanta energía a la búsqueda de lo negativo cuando hay tanto positivo disponible. Al exagerar por el bien de la sensación, existe el peligro de resbalones y, por lo tanto, de ser una víctima del rumor y, por ende, de la falsedad. Bismarck dijo que a la larga, cada país tenía que pagar por las ventanas rotas por su prensa. También dijo que sería más fácil convertir a un buen editor en un secretario de Estado que producir un buen periodista de una docena de consejeros privados. Estas palabras todavía se aplican hoy. No veo un elemento destructivo, sino reconstructivo en los hombres de prensa, un elemento que nos ayudará a darnos cuenta de las exigencias de la política de prensa, que constituyen uno de los problemas más urgentes de la política internacional. Gerd Hilder hizo una diferencia en su discurso en el Reichstag entre dos tipos de periodistas. Debería ser feliz si todos pertenecieran al tipo que sirve a su gente preparando el camino para la verdad. También se puede citar un dicho, que también se aplica al corresponsal en el extranjero. Respeta el país de todos, pero ama el tuyo.